la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Bienvenidos a su programa favorito. Hablemos de Latinoamérica. Un espacio por latinoamericanos, para los latinoamericanos en Salamanca y en el mundo. Hablaremos de... noticias. Actualidad. Temas candentes de la semana. Efemérides. Personajes. Y la agenda de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Salamanca. Esto es Hablemos de Latinoamérica. Me gusta la moto, me gustas tú. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a Hablemos de Latinoamérica. Disculpen la tardanza, pero todo era problema de Heidi. Que no nos podía, errores poner, técnicos, ¿eh? Quería poner su intro de canción de Heidi. Y no pudo. Programa ¿qué tal? ¿Les gustó la canción anterior? Estaba muy, muy movida, ¿no? Estaba muy... Espero que no se hayan dormido ahí en sus sillones, pero... Pero bueno, ya llegamos. Aquí. Ya estamos, es para entretenerlos. Bienvenidos, nada más tengo una aclaración, porque la semana pasada hubo un problema técnico y el programa no se pudo transmitir en vivo. Y bueno, fue un problema aquí del estudio. Se grabó, pero hubo un problema en el estudio que lo grabaron mal. Ajá, entonces, y no se pudo subir. Pero ya está en el blog, entonces lo pueden escuchar. Lo único escuchar. Es que no tiene canciones, ¿eh? Pero ahí está. Así que... para que vean que sí hubo. Cuando hay canciones, pues ya ustedes le pongan. Pónganle la que más quieran. ¿Qué pasa, Alex? Te noto muy triste, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé, güey. Nada, estoy aquí lidiando con este aparato. Sí, estoy... La BlackBerry se me cayó al... Se me ¿al cayó excusado? Al excusado. No. Se fue a nadar con Keiko, yo creo. No. Pero bueno, ya que... Está bien, no me pasa nada, es... Ahora la arreglamos. No, pues si no, pues ya, ¿no? Pues bueno, hoy, hablando ya del tema, tenemos menos tiempo porque se nos hizo tarde, pero... Hoy vamos a hablar de lo que ocurrió el viernes, ¿no? La crisis del terremoto en Japón, sí, y el tsunami. Algo que sí. Entonces les queremos dedicar este programa desde aquí, desde Salamanca, a todos los japoneses. Un pequeño espacio y que nos estén escuchando una mínima cantidad de personas, pero... Sí, no, les dedicamos ahora sí que este programa y pues queremos hacer un homenaje con esta canción. Vamos a empezar con esta canción para hacerles homenaje a los japoneses. Y ánimo nipones. Ánimo, para arriba. Bueno, después de esta dedicación con esta canción, vámonos con los titulares. Heidi, dame gas con esa música para dar los titulares de la semana. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Vamos, Heidi. Los rebeldes resisten la ofensiva de Gaddafi en espera de la decisión de la ONU. Las principales batallas se desarrollan en las ciudades de Misrata, donde Gaddafi ha amenazado con la batalla decisiva, y a Yabjiba, puerta del bastión rebelde de Benghazi. Defensa anuncia que un cese de operaciones el sábado para dar tiempo a que los terroristas se entreguen. China frena la ampliación de su plan nuclear, el mayor del mundo. Pekín, que está construyendo 28 reactores, revisará las medidas de seguridad. En cuanto aquí a España, Zapatero ordena revisar todas las centrales españolas. Cofrentes cuya vida útil se amplió un día antes del sismo será la primera en revisar. Bueno, después de estos titulares, Alex, hoy no tenemos efemérides. ¿No sí, estamos? No. No, no tenemos, porque llegaste muy tarde tú. Aquí Heidi y yo estábamos esperando. Pero bueno. Está bien, ¿no hay efemérides, Alex? Muy bien. Se la comió el perro. se comió las efemérides del perro. Se comió las efemérides del perro. Pues bueno, hoy no estamos haciendo las efemérides para darle más espacio al tema central, que es la verdad. Ya para que vean que no. Entonces, pues vamos a empezar con el tema a fondo de la semana. Bien, como les había dicho, para los que se acaban de conectar o nos acaban de sintonizar, en nuestro tema a fondo de la semana nos toca hablar del problema que se está viviendo hoy en día en Japón, tanto como la crisis nuclear debido al terremoto que hubo el pasado viernes, y bueno, el tsunami también,